Discúlpeme mujer si le pregunto su nombre, pero es que hace rato está seduciendo a este hombre. Me tienes como descontrolado, lo acepto, me tienes enamorado. Me gusta como tu pelo se combina con la brisa, mami. Tú lo que necesitas son caricias, yo tengo mucha para darte de ella. No lo pienses más, vete conmigo, doncella. Contigo yo me fui a la locura. Mujeres hay mucho, pero como tú ninguna. Contigo yo me monto en un viaje. Vete conmigo, baby, disfrutemos los paisajes. Decídete, mujer, tú qué quieres conmigo. Si quieres somos novios o quizá más que amigos. Decídete, mujer, que ahí entre nosotros. Si no quieres conmigo, pues entonces busca otro. Decídete, mujer, tú qué quieres conmigo. Si quieres somos novios o quizá más que amigos. Decídete, mujer, que ahí entre nosotros. Si no quieres conmigo, pues entonces busca otro. ¿Y qué tengo que hacer para conocerte? ¿Qué tengo que hacer para complacerte? Dime yo qué hago si ese es el destino. ¿Qué tengo que hacer para que estés conmigo? ¿Qué tengo que hacer para conocerte? ¿Qué tengo que hacer para complacerte? Hacerte. Dime yo qué hago si es el destino. ¿Qué tengo que hacer para que estés conmigo? Decídete, mujer, no me aguanto las ganas de tenerte en mi cama, dándote flama. Decídete, mujer, que me estás matando. Decídete una vez, no te estaré rogando. Decídete, mujer, tú qué quieres conmigo. Si quieres somos novios o quizá más que amigos. Decídete, mujer, que hay entre nosotros. Si no quieres conmigo, pues entonces busca otro. Decídete, mujer, tú qué quieres conmigo. Si quieres somos novios o quizá más que amigos. Decídete, mujer, que hay de nosotros. Si no quieres conmigo, pues entonces busca otro. Contigo yo me voy a la locura. Mujeres hay muchas, pero como tú, ninguna. Contigo yo me monto en un viaje. Vete conmigo, baby, disfrutemos los paisajes. ¿Qué tengo que hacer para conocerte? ¿Qué tengo que hacer para complacerte? Dime yo qué hago si ese es el destino. ¿Qué tengo que hacer para que estés conmigo? ¿Qué tengo que hacer para conocerte? ¿Qué tengo que hacer para complacerte? Dime yo qué hago si ese es el destino. ¿Qué tengo que hacer para que estés conmigo? Decídete, mujer, tú qué quieres conmigo. Si quieres somos novios o quizá más que amigos. Decídete, mujer, que hay entre nosotros. Si no quieres conmigo, pues entonces busca otro. Chris Hart vacilando la pista. Chris Hart vacilando la pista. Elegant Music, Elegant Music. Y listo de producir el frutilumat, el de la K y la H, el de la pauta 2013, coming soon.